ensayar. Había cinco ratas dentro del local. Tocaban la guitarra, tocaban la batera y estaban ensayando con un litro en la nevera. Pues bueno, no veas tú la puncada de los raticida que estamos descubriendo hoy en Mis Rollos el Rock con este video punky que han sacado. Madre mía, qué despliegue que tenemos, ¿eh? Un montón de cámaras. Bueno, dos. Y además las he colocado malamente. En este Mis Rollos el Rock número 19, abierto, pues mira, ya que ellos me preguntaban el otro día por Instagram, que nos puedes seguir, estamos como El Rock es mi rollo, me decían... ¿Y cuándo salimos? ¿Y cuándo es el programa? ¿Y cuándo tal y cuándo cual? Pues hoy suena rock esta banda directamente desde Villarrobledo. Desde el lugar donde se hace el Viña. De ahí son los Raticida que nos acaban de regalar. Acabamos de escuchar de ellos, y los que lo estáis viendo por YouTube, que ya podéis suscribir, aunque me da mucha vergüenza todo ese rollo de suscríbete, dale al like, toda esa mierda. No me apetece lo más mínimo. Este videoclip y este grupo que nos retrotrae directamente a la adolescencia, casi adolescentes, son estos Periferia. Para siempre volver, nada tengo que perder, cántame. Sin decir nada y se quiso quedar. Jamás quisimos ser nada más que eso. Poco más que el destello de las luces al empezar. Cántame. Si el tiempo se impone en duelo, los recuerdos responderán. Llegó sin decir nada y no quisimos huir. Presos de lo que nos quitó el sueño. Rendidos al cortejo que otorgamos al porvenir. Si este no es mi destino, me equivocaría otra vez. Ante el oleaje y volver a sentir el mundo bajo nuestros pies. Ahí voy a parar el tiempo, para siempre volver. Nada tengo que perder, cántame. Me acercan siempre a cinco motivos. Si pierdo el camino podré recordar. Llego sin decir nada y se quiso quedar. Jamás quisimos ser nada. La verdad es que están muy bien estos Periferia. Esta canción les da nombre, van sacando temas en su canal de Spotify. Esta no es la más reciente y sí que es inminente su próximo concierto. No los puedo ver en directo porque este fin de semana no estoy en Barcelona, y también, porque ahora dentro de un momento te lo diremos, en Tarragona hay un concierto muy, muy, muy, muy, muy importante. Sí, hay un concierto muy, muy esperado. La vuelta del hijo pródigo. La vuelta de Xavi Moreno a su ciudad con la fuga. Ahora dentro de un momento los ponemos. Pero bueno, los Periferia, esta banda que yo creo, modestamente, mi modesta opinión es que pueden llegar a ser muy grandes. Y mira, casualmente he echado un ojo al canal de TikTok, cuando yo no miro eso casi nunca, de su cantante, Berta, una voz preciosa, buenas letras, buenos arreglos, un grupo buenísimo, Periferia, apuntad su nombre, pues bueno, echando un ojo a su canal de TikTok, tiene miles de seguidores. Es una auténtica barbaridad lo que en ese sentido pues llegan a mover. ¿Y qué te digo? Mira, aquí tenemos pues otro concierto que tendrá lugar este fin de semana. Nuestro amigo, el cantante del Greco, Rafa Olmo, que toca el viernes en el Hospitalet de Llobregat, en Lonclellac. Poquitas entradas deben quedar. Y el domingo, en plan Bermud, a partir de la una del mediodía, en el Mojo, en el Port Esportiu de Tarragona. Y se despide de este formato, el de hombre orquesta. Este formato totalmente acústico o parcialmente acústico. También ha cogido la eléctrica e incluso pues un dobro en sus conciertos en solitario. Ahora últimamente con un cajón, tocando versiones por las calles de, pues, de la provincia de Tarragona, junto a Tommy. Creo que con Tommy se presentará tanto en el Mojo como en el Oncle Jack. Repito, viernes, Oncle Jack del Hospitalet de Llobregat. Domingo, viernes 10 de febrero. Y domingo 12, viernes 10, Hospitalet. Domingo 12, al mediodía, en el Mojo Club de Tarragona. Bermud rockero, que rima con este temazo. Este puto enero, ahora te cuento algo más. De enero y ya la cuesta es un frontón. Tocará escalar, me temo. La desidia siempre cobra por dos. No va a haber Dios que me ayude, ya por mucho que madrugue, yo vengo de ayer. Yo vengo de ayer. Un tequila y van dilatando mis pupilas, nublaré mi corazón. Y aunque sé que no es la solución, este parche cubre el recuerdo de la taja por el sumidero. El alambre del pan bimbo sobre el mostrador. Las persianas de mi casa son un coladero. La resaca es como un vicio y febrero un precipicio al que me dirijo a lomos de un caballo sin control. Cerca del desfiladero late fuerte el corazón, la mirada de un portero de segunda división. El partido 0-0, un penalti en contra, minuto 92. Se desbordan por el cenit. Pues por suerte ya lo hemos dejado atrás, ese puto enero, desde el único EP del cantante del Greco, un gran compositor de rock y de canciones, un gran hacedor de canciones, el señor Rafa Olmo, que desarrolló su arte con anterioridad en Doble Rombo. Y como digo, este fin de semana, en los dos conciertos que te hemos citado, viernes, Hospitalet, y domingo en Tarragona, pues se despide del formato acústico para volver a hacer algo parecido a lo que hacía con doble rombo. Un grupo que si no conocéis, pues ya os estoy recomendando. Y qué te digo, venga, vamos a poner la sintonía que tenemos para aquí, para, bueno, una alternativa. los rockeros no son buenos. Si no te portas bien, te echarás pronto a perder y caerás en el infierno. Pues bueno, hace unos años un niño de Barcelona grabó un disco de versiones, se llamaba Little Rock Star. Alguna vez me lo habéis preguntado, ¿quién es el niño que canta esa versión que ponéis de Los Rockeros Van al Infierno? Pues aquí lo tienes, con este disco que está hecho tabaco, llamado Mis Influencias. Y de forma atropellada acudiendo a la radio hoy, el lunes, grabando, pues para completar las dos horas de Mi Rollo es el Rock. La semana pasada grabamos un programa que ya tenéis estrenado en internet, el 20, y hoy estamos haciendo las cosas al revés, el 19, porque le mandamos desde aquí un abrazo enorme a nuestro técnico en Tarragona Radio, Tony García. Se ha muerto su abuela y hoy no podemos emitir en directo, lógicamente, porque lo primero es lo primero. Un abrazo fuerte de corazón desde aquí, todo mi ánimo. Y nada, pues eso, grabamos para completar las dos horas de Mi Rollo es el Rock, o la hora que se reemite, por ejemplo, los viernes a las 9:30 de la noche en Radio Cambrils, el 90.0 de la FM. Normalmente estamos los lunes a las 8 de la tarde en Tarragona Radio y los martes a las 2:30 de la tarde en Radio San Pere y San Pau. Hoy teníamos otros planes para este programa, pero bueno, ahora dentro de un poco te los contaremos si da tiempo, porque tenemos pues 55 minutos para grabar. Y una cosa que no nos podemos dejar es el saludo a toda la gente que nos vuelve a escuchar dos horas en Radio Frecuencia de Benidorm, en Radio Demente de México, en Sol y Rabia, en Asalto Mata Radio Rock los jueves a las 6 de la tarde, en Piratita Radio de Sonora, México, Radio Crimen Online de Argentina, el local del rock, Radio y Radio Cruda de Colombia. Hace muchos años, pues salió un vocablo que si lo suelto dices, madre mía, se nota que tienes canas en el bigote. Se le llamaba hasp a los jóvenes, aunque sobradamente preparados. Y madre mía, hemos puesto aquí a los Raticida, hemos puesto en esa onda a los Periferia, también Rafa Olmo, el cantante del Greco, es muy joven, y este señor en el año 2002 también lo era, el sevillano Poncho K con su primer disco, No Quiero Empates, con unos arreglos orquestales absolutamente deliciosos en canciones como este Sol que se ausenta en estiércol. Me enteré en un mediodía que era el cielo de noche el que tapaba tu cuerpo, fría manta que arropa a lo lejos, y sol de mi Andalucía que llama al derroche y se ausenta en estiércol. Aceptaste al pudor, no al desarme, combatiendo con yo tu enemigo. Se ha declarado una guerra sin tregua, se ha declarado una guerra sin tregua, guerra sin tregua, guerra sin tregua, se ha declarado una. Ya desterré los horrores, sacando a luz lo encubierto por un estado corrupto que nos aboca a un fracaso constante. La que destaca mi alma entajada de ardores, llantos y dolores. Se ha desatado una guerra sin tregua, se ha desatado una guerra sin tregua. Se santa duna. Guerra sin tregua, guerra se vuelve el polvo haciéndome ya en una playa sin guerra sin tregua, guerra santa duna. Guerra sin tregua, guerra sin alegría, la llave de vuestra condena y sabéis que morir. La verdad es que teníamos otros planes hoy para Mi Rollo Es el Rock. Era, el plan principal era pues entrevistar al grupo que vamos a escuchar a continuación, a los Hashtag, presentándonos pues su primer disco, Realitats. Ese álbum, pues del cual pues tuvimos una primera avanzadilla con un videoclip que bueno, que si ves este programa, si le echas un ojo por YouTube, pues lo vas a ver ahora mismo en Mi Rollo Es el Rock, tapándome un poco el careto, pero bueno, da igual, soy muy feo. Es este el enemigo de Hashtag. Mola, ¿no? Bueno, pues mira, ¿sabes qué te digo? Que lo vamos a quitar. Lo vamos a quitar porque así os vais a la página de Hashtag. Que bueno, que se escribe como Hashtag, pero con CK, como el ataque Hashtag, ¿no? Espérate un momento, que no. Que tampoco tenemos que chafar de esta manera los videoclips de los grupos. Los grupos tienen que tener sus propias visitas, aunque vamos a poner ahora uno a continuación y yendo de dos en dos, con la voz también de Sergi Torrijos, el cantante y bajista de Hashtag, que toca las cuatro cuerdas en un grupo ni más ni menos tan mítico como Los Cop, y que presta sus cuerdas vocales en una grabación del año, espera que no sé ni para dónde miro, del año 2018, El Demonios, de los barceloneses Bellaco. Bellaco están antecediendo al Endacaris Muertos este sábado en la sala Razmataz 1 en la Grande de Barcelona, y suenan así con Sergi de Hashtag, o bueno, Sergi de Cop, en este siglo XXI. We'll be right back. aquí, sentado un par de horas, tirado en esta acera, mirando las farolas. Y sobre ellas veo crecer chimeneas que van contaminando todo lo que la rodea. En un jardín, un niño y una niña juegan a ser mayores con unas jeringuillas. Aquí es más fácil meterse en cuatro picos que hacerse unas bocatas de nocilla tan rico. La policía acordona la zona, esta noche redada para encontrar la droga. Un traficante ha sido detenido por llevar gramo y medio de speed en el bolsillo. Al pobre Carlos lo suben para arriba por menos de 2 gramos que pesaba la china. Y para colmo te tapas el bareto, quítate el uniforme, verás cómo te meto. Gordos esnifan cocaína porque así se lo exige su horario de oficina. Y luego aparte tienen a jovencitas que sacan sus instintos más bajos y egoístas. Aquí las leyes las hacen a medida del que más peras tiene de los que están arriba. Y sin embargo, si estás con los de abajo, te meten entre rejas, resina, agua y ajo. Sin agua y ajo. Sin agua y ajo. Pues ahí está ese tema que da título a ese álbum de Manolo Cabezabolo del año 1999. Manolo por partida doble este fin de semana en Cataluña. El sábado en la descomunal del barrio de Sants de Barcelona, junto a un grupo que escucharemos a continuación en ambas fechas, y el viernes, la descomunal en Barna, y el sábado en la Bisbal de Lampurdá. Estoy buscando aquí en Spotify, permitidmelo que haga el desastre un momento, porque es que el programa de hoy lo he improvisado. Está hecho a base de retazos, de trozos, de otros programas, de cosas que tenía que decir. Me he apresurado, porque digo, ya que no tenemos programa por la noche, pues aprovechemos la tarde para hacer otras cosas. Y como digo, Manolo ha acompañado en la Bisbal del Empordà también por Progeria. Pero ojo cómo suenan estos Atasco. Un rollito muy Dead Kennedys, muy Toy Dolls también, muy Mamaladilla. Con cantante con acento italiano, en un EP llamado Mugre Linda, que de verdad es muy recomendable. Argoña, shame, motherfucker. En mi habita hay muchos viejos discos de rock. Toma este electroshock. Compro gafas de sol muy grandes. Escondo mis ojeras. Da igual que sea de noche. Ya dormiré en mi coche. Hey, hey, hey. Hagamos buen equipo, quemamos las madres. sea, directamente echar un ojo en el Facebook de Manolo para dar en condiciones pues las fechas, las próximas fechas de este fin de semana, y ya las he encontrado, ¿vale? El fin de pasado estuvo en Lleida y vamos, eso sonaba apoteosis, o sea, ves los vídeos de ese concierto. Ay, cuidado, cuidado, que me coloque bien el micro. Junto a Ultimátum en ese teatro de Lleida, y madre mía, parece, dijérase que están en yo qué sé, en la cancha de Boca, en obras sanitarias. Madre mía, qué euforia con Manolo tocando en directo, y seguro que se desata algo parecido, como lo he dicho antes, bien dicho, este viernes 10 de febrero en la Descomunal de Barna. A las 9 de la noche se inicia el concierto con los Atasco, que acabamos de escuchar. Ojo, si los queréis buscar, el asco con K. Y separado el at con un guión. Atasco, en la Descomunal de Barna. Y en la alternativa de la Bisbal de Lampurda, están el sábado, junto a Atasco también y Progeria. Sábado 11 de febrero, mismo día. Antes te lo he mencionado, que viene la Fuga Tarragona, con este señor que tantos y tantos discos ha grabado a todo el mundo, el señor Xavi Moreno, que esta mañana le preguntaba: Xavi, hago un poco de promo del concierto del Acero. Quedaban 20 entradas hace un par de horas. Va a ser un llenazo. Queremos mucho a Xavi. Tenemos muchas ganas de verlo, pues, tocando, cantando con un grupo histórico del rock español, como son La Fuga. Nos hace mucha ilusión, porque tanto por sus proyectos de qué, de Evolución Cero, o últimamente con Distrito Rojo, pues han pasado muchas veces por Mis Rollos el Rock. Y es que muchísimos grupos de la provincia que han venido al programa han grabado en sus EQ Studios. O sea que, vamos, frisan de veure tan directa a la Zero, ya, Xavi. Venga, demasiado tarde. Gente que destierre lo que nunca supe hacer, y que sepan que este loco solo muere por tu piel. Pesado equipaje, y ahora dices que es demasiado tarde, que no encontrás motivos para compartir el viaje, y ahora dices que ya no es como antes, que subió en el lodo nuestro pesado equipaje. Hacerme salir. Los gatos negros son mis aliados. Hoy soy libre por fin. Mujer, trabajo, niños y la abuela me habían hecho olvidar que entre las sombras estoy más seguro, que nací para saber. después de un concierto de los Kiss. Y la cara de aquella profesora cuando nos pilló fumando hachís. Y éramos libres, nada nos importaba, nacíamos con el sol. Entre fracasos y penas, jamás he vuelto a ser yo. Y ahora un tipo bien formal, y de eso ni la mitad, me sirve para sentir como cuando era feliz. Desde Varna, los Puerta 104 de nuestro amigo Jordi Vaquero. Jordi Vaquero, sí, ¿no habéis visto su canal de cine y series? Vaquero Jordi, Cine en Serie, es el programa de radio que hace en Ona Sanz y de vez en cuando pues nos recomienda películas aquí en Mi Rollo Es el Rock. Y nos hemos puesto nostálgicos con este Cuando Era Feliz, que sacaron ya hace unos cuantos años en su primer disco. ¡Adiós! ¡Que hemos tirado la cámara! ¡Madre mía! ¡Espera, espera, espera! Cosas del directo, ¿eh? Estábamos, bueno, grabando para YouTube, como hacemos últimamente, y se nos ha caído la cámara, o sea, ha salido, se nos ha caído para atrás todo. Madre mía, la que hemos liado, Antonio, madre mía, y ahora la estamos colocando. Pues bueno, aludiendo a una nostalgia, ahí, ya lo tengo, aludiendo al Cuando Era Feliz, a una nostalgia más adolescente, esta banda que sacó este disco, este Piedras, en el año 2008, reuniendo en un solo tema, ni nada más ni nada menos, que a Cuchi Romero en el Piedras contra Balas, y al Boni, y a Javier Hernández Larrea, Boni. Pero bueno, el grupo es buenísimo, lo llevamos siguiendo pues durante toda su carrera. Fíjate que no lo sabía yo, y dentro del CD del Piedras de Puerta 104 estaba la maqueta. Yo les conozco, pues no sé, deben rozar los 20 años de carrera, porque Vaquero y yo empezamos a charlar por el Messenger. O sea, que fíjate tú lo viejos que somos. Lo viejos que somos, pero yo ahora voy a acudir a los tiempos del cole. El pasado sábado, hace escasamente pues 50 horas, estaba viviendo un momento tan bonito, tan especial, que he decidido pues hasta tomar nota de ello y hacerme una especie de redacción, ya que voy a hablar del colegio, hacer una redacción para contarlo bien aquí en Mi Rollo Es el Rock. Porque tampoco quiero que se note. O sea, que digas, ¿está leyendo o no está leyendo? Está, sí, ¿vale? Lo voy a leer y lo tengo frente a mis ojos. Lo tengo frente a mis ojos y os voy a contar que se ha caído el póster de Extremo Duro que teníamos detrás. ¡Vaya, madre mía! ¡Madre mía, madre mía! Ahora solo falta que se nos inunde la radio. En fin, el pasado sábado fue la primera vez que, siendo adulto, entré en una iglesia estuve un buen rato en ella y no me puse de mala hostia. Era, y es, fue, pero era, el sábado estuve en la capilla del Colegio de las Dominicas de Tarragona, que en mi época, pues, se llamaba Colegio Santo Domingo de Guzmán. Allí, pues, estudié de cuarto a octavo de EGB, cinco añitos. Y allí volví, como digo, el pasado sábado 4 de febrero, en un encuentro de exalumnos. Y bueno, ahí estuve, pues no me reencontré con muchos. Iván, te mando un abrazo desde aquí. Éramos los dos únicos de nuestra clase del 79 y un colegio en el cual pues entré con 9 años. Yo venía del colegio del barrio de Tarragona, del colegio de Riuclar. Un colegio mucho más agreste, ¿no? Mucho más salvaje, mucho más arrabalero, mucho más barrial, mucho más amplio. Y bueno, la primera vez que visité las instalaciones, el colegio en sí del Santo Domingo, pues flipé para mal, ¿no? Mis padres me llevaron en plan: Marcos, vamos a ir al colegio nuevo, que es todo muy bonito. Y no, o sea, no, o sea, yo pasé miedo y dolor y pensaba: este no quiero que sea mi colegio el año que viene. Aquí solo hay monjas, cruces, crucifijos, más monjas. Todo está muy en silencio, todo está muy, muy pintado de blanco. Todo, hay un montón de cruces, Jesucristo, vírgenes, monjas. Y no, no me gusta. No me quiero ir del barrio. No quiero dejar a mis amigos de toda la vida. Que eran, bueno, ya ves tú la vida que tenía. O sea, 8 años y medio, 9. Mis amigos de toda la vida. Que ahora pues veo a alguno por la calle y digo, no me acuerdo ni cómo se llamaba. Mi colegio del barrio, que tenía pues un patio amplio, silvestre, como los niños de allí. Y el de las monjas pues era enano. Vamos, que yo también pues asumo que cuando uno es crío vive los cambios con mayor intensidad, para mal o para bien. Al final sí, nos mudamos y en las dominicas pues era todo menos ruidoso, más serio, con la hermana Concepción. Ay, madre mía, la hermana Concepción era así de alta. Era más alta que un San Pau. Luego, con el tiempo, haciendo un trabajo para el instituto en el cual me encargaron entrevistar a un religioso o una religiosa, pues además se parecía a Antonio Díaz Miguel, un poco, el seleccionador de básquet. Siempre lo pensé. Y mira tú, bromas del destino, que en una entrevista que le hice para un trabajo del instituto, pues me dijo que había estado en unas olimpiadas con la selección española. La monja, la hermana Concepción. Y nada, al irme pues al colegio nuevo, me encontré con varias cosas. Yo siempre, desde que tengo uso de razón, me sentí atraído por el sexo opuesto. A mí siempre me han gustado las niñas, pero desde bien pequeño. Y yo llegué allí y dije, pues ni tan mal, son casi todo niñas. Aparte, pues, varias eran vecinas y muy amables. Y pues, el primer día, desde el día 2, ya volví a casa y fui para el cole acompañado. Aparte, pues los niños, al ser menos silvestres, tenían más temas de conversación y eso se adecuaba más a mí. O sea que, en 4 días, ese era ya mi colegio. Ya no me acordaba del colegio del barrio. Y ese colegio pues lo será siempre. Las monjas, entre las que nos encontramos, pues bueno, la hermana Concepción la tuve 2 años. La hermana Teresa, ay, madre mía, la hermana Teresa, ¿dónde estará la hermana Teresa? En 6º, 7º y 8º, allí mismo in situ te aterrorizaban, pero al cabo de los años, con el tiempo, pasados 30 años, las recuerdas con una mezcla de respeto, de agradecimiento enorme, porque te dieron gran parte de lo que eres hoy en día, y con mucho, mucho cariño. Todavía entonces creía en Dios y me daba palo rezar. Rezábamos y cantábamos cosas relacionadas con Dios y la Virgen a todas horas. O sea, al llegar por la mañana, al irnos a comer, al comedor, al volver de comer del comedor y antes de irnos. O sea, eso era una locura, demasiado rezo. Y luego, pues de mes en mes íbamos a misa y al confesionario, que ya ves tú lo que le confesabas al cura. O sea, mi madre me ha dicho que le tire la basura y le he dicho que no. le he hablado mal a mi padre, a este niño le he dicho tonto, nada, pecados de niño de 9, 10, 11 años, o sea, y una vez al año subíamos a la ermita del Loreto. Ay, madre mía, esa ermita del Loreto. Y esos temazos que cantábamos ahí, que estaba a 3 kilómetros del cole y parecía que estuviese, pues no sé yo, parecía que estuviese a 3 horas. Bueno, tardábamos un buen rato y empezaban a caer, pues, temazos de un calibre, pues vamos, como este, mira. Madre mía, más épica, el Mans a las Mans. Los que hayan estado en colegio de monjas o de curas, más épica que el Hail and Kill de los Manowar, ¿eh? Luego cantábamos ¡Abre la muralla! Y bueno, y canciones de Dios, o sea, y lo que se cantaba básicamente eran canciones de Dios. Y entonces, aparte del Mans a las Mans, pues oye, fíjate tú, cuando vuelves al cole tantos años después, a esa capilla, a esos rincones que te empiezan a venir recuerdos a borbotones, te emocionas, lloras al ver el gimnasio, que yo era malísimo en gimnasia, y al ver el plinton, que se ha quedado perpetuo en el tiempo. No, hay sitios como el comedor, el laboratorio, el gimnasio, los vestuarios, que están igual que hace 30 años. Y te encuentras a ese profesor de informática, ese José Vicente, madre mía, que me reconoció 30 años después. Estoy emocionado todavía todavía, José Vicente. ¿De qué pasa, Rodríguez? También te pones a reflexionar en lo que consigue una persona que decide optar por magisterio, ¿no? El convertirse más o menos en un familiar tuyo para siempre, o alguien que siempre estará en el recuerdo de un mogollón de gente, de todas esas personas que fueron personitas y cuando son adultos, para ti eres pues un puntal en su vida, para mal o para bien, normalmente para bien, y en el caso de José Vicente, pues qué te voy a decir, ¿no? Entonces, pues eso, éramos críos, eran tiempos felices, vaya tópico, voy a seguir pues con algo también muy, muy manido. No teníamos más preocupaciones que llevarle la nota de la agenda a la hermana Teresa o a la Esther de inglés, o presentarle la lámina a la Monse de plástica, que yo en una evaluación le presentaba 2 de 20. Y la verdad es que aunque en el año 1992, 93, me fui de allí con cierto alivio, tanto de tanto rezar, de tanto santo, de tanto canto, con ya ciertas dudas sobre la existencia de Dios, y aún hoy en día, no creo en Dios, por supuesto, pero sí que siento que toda la vida seré de las dominicas. acabar. En medio y no me he dado cuenta con la parrafada que estaba pegando, pero este Mi Rollo Es el Rock número 19 llega ya a su fin con uno de los discos del año, con Juanjo Bosch, uno de nuestros cantantes favoritos a la voz. Vamos a lanzar una canción más, ya que esta canción sacada del primer disco de Corada, De Vuelta de Nada, próximamente lo presentaremos aquí en Mi Rollo Es el Rock, pues habla de la adolescencia. Voy a poner a continuación, si da tiempo, a que suene un cachito, por ejemplo, en Radio Cambrils, que es de donde nos ponen, pues eso, una horita, pues que suene, y si no, pues lo podréis encontrar en nuestro podcast o en el vídeo de YouTube, en el Rock Es Mi Rollo, siempre. Bueno, Pae, el calvo de Mi Rollo Es el Rock, se llama ahora. Pero bueno, Juanjo fue adolescente, lo narra en esta canción que estamos escuchando, El Mundo Ardía. Y vamos, cuando era adolescente, Juanjo estaba en uno de los mejores grupos de la historia de nuestro rock. Y eran todos unos críos, y estos Zulo sonaban que era una auténtica locura. En canciones como, fíjate, van a ponerse punkis, que no veas, este cuerpo que te ponemos para cerrar hoy Mi Rollo Es el Rock, esperando que siempre estéis ahí, larga vida esa estrellita pequeñita pero firme llamada Rock and Roll. Cuestiona su estamento. Si tu vida es una ruina, si la política vida. O ese policía, ese perro sangriento, bola del cielo. Cuerpo de policía, cuerpo de porquería, cuerpo sin criterio, cuerpo de asesinos a sueldo. echar de fiesta por ahí. Mis problemas detendré, todo lo olvidaré. Voy a autoengañarme para disfrutar. Me perderé por las calles. Está cayendo esta noche el mundo, yo voy a parar. Ya sé que me arrepentiré, de eso ya tengo experiencia. Ya sé que mañana tendré pelea con mi conciencia. No sé ni cuándo acabaré, seguro se hace de día. No sé dónde terminaré, igual en comisaría. Se terminó el cinismo. Estoy harto de hacer tanto paripé. Mis cadenas romperé, todo lo gastaré. Y a nadie voy a rendirle cuentas hoy. ¿Por qué me marcho de fiesta? Estará una semana, ya sé, ya todo me lo sé, pero me marcho de fiesta. Ya sé, ya todo me lo sé, pero me marcho de fiesta. Me marcho de fiesta, los Speed, madre mía, es que me tienen hipnotizado desde hace años. Gran banda histórica de nuestro punk rock en un tono más desenfadado y en este caso, pues, con esta oda hedonista a la juerga, a la juerga. En esta edición de Mis Rollos el Rock, pues bueno, tematizada en su inicio, ¿no? Con este Me Voy de Fiesta de los gaditanos de norte a sur de Donosti, nos vamos a Cádiz para escuchar este Me Voy de Fiesta de Más Madera. Oscura, a la oscura, Pues bueno, los recordaréis, los más leñeros de aquel tributo a la banda de Tony, Ramiro, Chiqui y Rosendo, llamado Bajo la Corteza, en el mismo del año 2010, más madera, pues se hacían el castigo. Y nada, pues una carrera súper longeva, pero bueno, a nivel discográfico, pues se ha traducido solo en dos obras. Y la nueva, pues está a punto de salir cuando estamos grabando este Mi Rollo Es el Rock, que es un parche. Ahora te cuento porque, bueno, es un parche porque nos ha sobrado tiempo y estamos grabando un Mi Rollo Es el Rock para cuando no podamos ir a la radio. Sonará bien un lunes a las 8 de la tarde en Tarragona Radio, bien un martes del mes de febrero a las 2 y media de la tarde en Radio San Pedro y San Pau, que es donde ahora mismo lo estamos grabando. Pues bueno, ciñéndome a eso, Isa Pastoriza me ha mandado ya por correo, y seguramente cuando pongamos esto ya estará en la calle, el segundo disco en un montón de años de historia de los más madera. El mundo necesita rock and roll desde Cádiz. Esta banda que, bueno, hablaremos con Isa, hablaremos con el grupo y lo presentaremos aquí en estos lares radiofónicos y musicales. Son buenos. Si no te portas bien, te echarás pronto a perder y caerás en el infierno. Si has de vivir en el valle del rock, te alcanzará la maldición. Nunca tendrás reputación. ¿Qué más da? Mi rollo es el rock. Pues bueno, este asunto musical que suena en Tarragona Radio los lunes, en Radio San Pedro y San Pablo los martes, ya te lo hemos dicho, los viernes en el 90.0 del FM de Radio Cambrils, los jueves en Asalto Mata Radio Rock, y también pues en Asalto Mata Radio Rock nos estás escuchando ahora mismo de 8 a de 6 a 8 de la tarde, perdón, y en 7 emisoras more, en 7 emisoras más estamos sonando en Radio Frecuencia de Benidorm los martes a las 8 de la tarde, en Radio Demente de Querétaro, México, los jueves a las 12 del mediodía, solirrabia.com los jueves a las 5 de la tarde, Piratita Radio jueves a las 6, eso es, en Sonora, en México, en Argentina, en Radio Crimen Online los jueves a las 6 también, jueves a las 7 en el local del Rock Radio, y finalmente te mencionamos siempre en último lugar, pero yo creo que fue la primera gracias a nuestro amigo César Mascota López, Radio Cruda de Pereira, Colombia. ¿Con qué vamos a seguir? Venga, ponemos un temazo añejo, añejo, añejo, añejo, añejo, que viene de lejos, de los M-Clan, ¿o qué? A la ciudad. ¡Hey! reza todo lo que sepáis, porque no siempre llegar el primero es lo mejor al final. Echa todo encima de la mesa, deja un poco para después. ¡Ey! Sírvanos whisky, cerveza, será lo mejor. Ahora voy a brindar, Max se ha vuelto a la ciudad. Pues bueno, los M-Clan más genuinos, fundados años antes como Murciélagos Clan, sacaron un par de EPs, su disco debut, Un Buen Momento, y esta segunda placa llamada Coliseum. Coliseum en la apertura de este Mi Rollo es el Rock, que como te hemos contado, pues bueno, estamos grabando un programa para ponerlo un día en que no podamos ir a la radio. Será un poco atemporal, pero sí será durante el mes de febrero de 2023, cuando se emita en Tarragona Radio o en Radio San Pedro y San Pau. Vuelvo a decir todas las radios donde sonamos. Ya lo hemos dicho hace un momento. M-Clan, antes de Alejo Stivel. Esa banda, pues, que irrumpió en el rock español. Recuerdo pues un Monstruos del Rock de aquí, junto a Extremoduro, Reincidentes y Defcon 2, emitido por Más Música, y el conciertazo de M-Clan, que sinceramente en la Plaza de Toros de Las Ventas, en ese año 1997, no los conocía nadie. Esta canción me impactó muchísimo. La hierba a nos fumamos alguna también. Deliciosos. La mejor banda de la historia de Murcia. Ahora vamos a escuchar a otra banda histórica. Bueno, 13 años llevan los Doble Esfera. Dentro de un momento los vamos a poner en Mi Rollo es el Rock. Después suavizaron su propuesta o se la comercializaron, pero nunca han perdido la senda, el camino del rock and roll, y pues tienen grandes discos y grandes canciones. Lo que pasa es que son un grupo de rock pues para todos los públicos, como oí un día una señora en el Eroski, pues esto es un grupo de rock, pero como para que lo escuchemos tú y yo, Antonia, sin estridencias. Bueno, la señora no dice estridencias, sin ruido, sin grito. Y los he mencionado a los Doble Esfera, que bueno, llevan lo suyo, llevan desde 2010 con 4 discos en la calle: Mi Universo del 2012, El Baile de los Necios de 2015, Rock Duro del Siglo XXI en 2016 y su placa más reciente. Mira, hoy me ha dado por placa, placa. En 2020 sacaron Futuro y recientemente pues han remozado su, bueno, no tan recientemente, pero sí que va a ser el estreno sonoro en Mi Rollo es el Rock de esta nueva formación de los Doble Esfera, con Rox Robles, la gran novedad, a la voz, Eladio Ruiz Pérez, que creo que yo por eso versionan M-Clan en el tema que escucharemos a continuación, que precisamente es el Maxi ha vuelto a la ciudad, que acabamos de poner. Pues Eladio Ruiz Pérez también canta, Antonio El Zaurdía toca la guitarra solista, la otra guitarra, bueno, pues las dos son solistas, o sea, los dos son buenísimos. Johnny Lorca al bajo y la guitarra solista, Pablo Villena al Hammond y Víctor Fais Meseguer a la batería. Bueno, nota que estoy leyendo, tienen conciertos próximamente en Valencia, en la sala Black Note Club, el 4 de marzo, el día 11 de ese mismo mes, en Sevilla, en la sala Hollander, y en Zaragoza, en la sala Utopía, el 25 de marzo. Doble Esfera, que han hecho una versión del tema de M-Clan que acabamos de escuchar en Mi Rollo es el Rock, es este Maxi, a ver qué os parece. señala, me apunta con el dedo, susurra mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinto a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mi circunstancia les insulta. El que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿Y a quién le importa lo que yo haga? ¿Y a quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿Y a quién le importa lo que yo haga? ¿Y a quién le importa lo que yo diga? Yo soy así. Pues bueno, aquí está esta versión de Alaska a cargo de Los Narco, que iba en este disco del año 2002, versión Imposible. Un montón de artistas, pues bueno, reunidos por la revista El Jueves. Espera que me coloque un poco la cámara más mejor. Aquí veis pues un montón de versiones inéditas dentro de este disco, como digo, versión imposible. Después salió una parte 2, pero bueno, entre otros, pues yo que sé, Mojinos Escocíos versionan el Superman de Miguel Bosé, mezclándolo con el Thunderstruck de AC/DC. La Cabra Mecánica hacen el Me Gusta Ser una Zorra. En fin, los M-Clan, que los acabamos de escuchar, hacen el Superstition de Ike. Se llama el que cantaba Superstition, leche. Sí, hombre, el ciego del piano. El de Si bebes no conduzcas. Ya me saldrá. Madre mía, lapsus mentales de casi tener 44 años. Esta canción, que bueno, la original es de una gente que les gusta mucho comerle el culo a los fascistas. No sé, no hay que olvidar nunca de dónde vienes, aunque realmente nunca hayas venido de abajo, y toda esa movida pues realmente ni se movió tanto ni tenía tanto de transgresora. Me estoy refiriendo pues eso, a Alaska, a Mario Vaquerizo. Pues no sé, hay que ser consciente, como decían Rage Against the Machine, Know Your Enemy. Al fascismo no se le tolera. Contra los que dicen no, es que yo no soy ni de izquierdas ni de derechas, es que eso ya no existe, los fascistas son lo que son y no hay que darles box, no hay que darles box en ningún caso. Mira quién suena ahí en Garrulandia. No en un país bonito como España, no. Hay gente que vive en España, hay gente que vive en Cataluña, hay gente que, bueno, cada uno se siente del país. Mira, me estoy metiendo en camisas de 19 varas y hay gente que son oriundos de Garrulandia. El caso de Alaska y Mario, ¿no? Este Welcome to Garrulandia lo recordaréis. Lo sacó en el año 2014 el señor, pues, Armando Soria, anteriormente en un grupo de pop rock. Que obtuvo pues un éxito considerable llamado Armando y el Expreso de Bohemia, y en una versión pues más punky de sí mismo como Rumpelstiltskin, un gran grupo que aparte sacó otro disco. O sea, las dos cosas que sacaron eran la releche, pero luego Armando pues decidió dedicar su vida al karate y dejar el rock and roll, apartarse de la música, y es pues profesor de esa noble

Pues bueno, con uno de los padres del invento, se suele decir eso de Rosendo Mercado, pero bueno, del invento primigeniamente, o sea, Chuck Berry, este rock and roll music, pues dando un punto diferente y vetusto y añejo a mi rollo, es el rock. Y no es que la banda que escuchamos a continuación pues salga a algo, bueno, más moderno evidentemente, pero sí que mantiene pues la esencia, ¿no? La esencia del rock, también del blues, también tienen reminiscencias stoner. Ya está disponible lo nuevo de esta banda de Ibiza, que aunque parezca pues no solo hay excesos y gilipollería en Ibiza, también también puede haber rock and roll. Se llaman Voodoo Delta y los vamos a escuchar ahora a continuación en Mis Rollos el Rock. La gente que lo veis a través de YouTube, por cierto, estamos en youtube.com/elrock, es mi rollo. Lo encuentras más fácil como Pae el Calvo de Mis Rollos el Rock. Y de ese modo nos encuentras en un montón de vías, en un montón de lugares, Instagram, Facebook, hasta en TikTok estamos, Twitter. Nada, nos encuentras rápido y también nos puedes escuchar. Estamos en redifusión en un montón de radios, en 9 en total, pero también estamos en Spotify y en iVoox para escucharlo pues mientras te duchas, mientras trabajas, en el coche, mientras haces la cena, la comida, cuando te dé la gana puedes escuchar los podcasts de Mi Rollo es el Rock. Pero volviendo a los Voodoo Delta, tienen conciertos a propósito de su primer disco el 4 de febrero. Esperemos que esto no esté pasado, y si está pasado, sí, yo creo que estará pasada esa fecha de Madrid cuando la lancemos en este Mi Rollo es el Rock, porque como he dicho antes, lo estamos grabando, es un Mi Rollo es el Rock atemporal, sonará en febrero, pero bueno, intentaremos a ver cuándo lo ponemos, ¿vale? Pues eso, 4 de febrero en la sala Rock Palace de Madrid, 11 de febrero en las fiestas de Santa Eulalia de su Ibiza natal, el 18 en la sala La Ley Seca de Zaragoza y el 29 de abril en sala La Continental de Barcelona. ¿Y qué disco presentan? Pues este Volver a Brillar, que ya suena con su canción epónima en Mi Rollo es el Rock. Qué bien suena, ¿no? Sí, bueno, estoy estrenando mis orejas con estos Voodoo Delta a la vez que vosotros aquí en mi rollo es el rock. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece el asunto? A mí me han molado, la verdad es que me han molado estos ibicencos, y a esta gente que voy a poner a continuación los conozco pues muy requete bien. Este tema que va a sonar está dentro de una reedición del disco que Anchor sacaron pues en el 2000. Yo creo que si la reedición es del 2017, pues el disco lo sacaron en 2016. ¿Vale? Me pongo a contar hacia atrás y pienso en Al fin descansar. El segundo disco que era... ¡Ay, madre mía! Que no me acuerdo ni cómo se llamaban los discos. Y luego le digo a mi padre que no tiene memoria. Madre mía, bueno, 1, 2, 3, cuarto disco de Anchor, sí, el cuarto larga duración de Anchor, Beyond the Silence of These Years, y nada, este disco, pues que iba con una reedición, fue editado, llevaba 19 temas, y el último de ellos, pues era esta versión de este tema desconocido. Venga, premio al primero que en los comentarios de YouTube nos diga, pues, qué canción es. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the sky and see. I'm just a poor boy, I'm innocent. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anywhere the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, and now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on. Everybody, I've got to go. Mamma mia, let me go. Pues sí, sí, sí, los que habéis comentado en cualquiera de nuestras redes, en los comments, en la casilla inferior de YouTube, en iVoox, en Spotify, lo habéis adivinado. Sí, sí, sí, sí. Ojos verdes de Conchita Piquer. Es este tema que acabamos de escuchar en Mis Rollos el Rock. El que viene a continuación va en clave de thrash metal. Espérate, que va en clave de thrash metal, pero no lo hemos dado. Ahí suena. Así suenan. Estos asturianos de Avilés son Brutal Fly. Contabilizan pues tres referencias musicales en su haber del año 2015, un EP Has Come to Fin, Evil Room de 2019. Bueno, eso era un sencillo, nos lo está chivando directamente Spotify. Y en el año 2022, hace pues un añito, el 29 de enero, sacan a la calle su último disco hasta la fecha, I Was an Experiment, desde el cual sale este Pandemic Dreams. como dirían mis hijas, un programa muy random, papá. Pues sí, bueno, he ido sacando CDs, poniendo buena música. Me habéis visto desprecintar uno. Sí, por fin tengo en mis manos el Sin Perdón de los Indocentes, causando sensación. Iba a decirte una cosa también, que los Brutal Fly que estamos escuchando a continuación, el cantante tiene que tener parentesco así un poco lejano. Lejano, muy lejano, porque Dinamarca está bastante lejos, que es de donde es King Diamond. Pero con el señor King Diamond debe tener un parentesco, porque pues esos gritos son muy King Diamond. ¿No crees, Antonio? Pues bueno, oye, que los Indocentes ya me han hecho llegar su disco, esta banda de rock and roll también asturiana, en una onda musical diferente a Brutal Fly, con canciones como este, que el fin del mundo nos espere bailando. Porque quieres correr pudiendo bailar, deja llevar tus pies y olvida el azar. Sigue el rock and roll de la destrucción, que nada importa afuera de esta habitación, y que el fin del mundo nos sigue bailando. El océano está en llamas y llueve fuego, como era afuera, pero déjalo. Son prodigiosos, y solo es rock and roll. Madre mía, lo que hacen Indocentes. Qué ganas de entrevistarles a ellos y también a Descendientes, que rima, y muchos otros que irán pasando a lo largo de esta temporada 21. Por mi rollo es el rock, la temporada en la cual nos hemos propuesto pasárnoslo bien, explayarnos, hacer lo que nos dé la gana, pasar un poco de los artistas más mainstream, si eso existe dentro de nuestro rock, y unos que no son muy mainstream, pero tienen una historia detrás, pues larga, larga, larga, larga, larga, incluso pues en sus primeros pasos con aquel Live in Alcobendas, pues tuvieron un tema, Los Sublevados, en su primer disco del año 98, que lo petó a nivel pues veraniego, el Nunca, pues sonó en las radios y estuvieron tocando para gente pues ajena a la propuesta rock and rollera de Sublevados. No sé muy bien por qué este disco lo sacaron dos veces, yo lo tengo como Alborada, pero también se llama Humilde, salió con dos discográficas. Yo tengo la Alborada Humilde. Uno salió pues con este Coda Música Distribución. Supongo que al cambiar de discográfica, pues por eso le cambiaron el nombre. Pero llevaba esta versión de Louis Armstrong, que cierra hoy esta versión random de Mis Rollos el Rock. Nada, la cantinera de siempre, va, no me enrollo. Por hacer rock and roll se llama. Esperando que siempre estéis ahí, larga vida esa estrellita pequeñita pero firme llamada. Dilo tú. Rock and roll, hombre. Rock and roll. Whoa!